comunitaria que transmite desde el barrio de San Carlos en la ciudad de La Plata. Se están haciendo clases públicas en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. ¿Por qué? Porque se viene realizando un ataque constante contra los derechos humanos. El gobierno de Cambiemos tiene una mirada muy en contra de lo que es la actividad de madres. Hay que decir, hablaron de los derechos humanos como un curro antes incluso de ganar las elecciones. Bueno, ahora lo que se está produciendo es una intervención. Pero quien está ahí es Willy, que es parte de la Universidad de Madres y está ahí en el acampe. Willy, buenos días. Vanina te saluda. Buenos días, Vanina. Buenos días a todos los oyentes. Un placer poder estar haciendo este móvil. No, un placer para nosotros que estés ahí. Que nos cuentes un poco qué están haciendo y con quién estás. Sí, estamos en un acampe como medida de fuerza por tiempo indeterminado para ver si recibimos alguna respuesta. Hay varios conflictos, el tema del edificio, el tema de las amenazas de intervención, está el tema de la ausencia de un edificio, creo que ya lo dije, la falta de salario docente desde hace más de 17 meses. Y estamos, bueno, con Martín, que es secretario de ADIUDMA, que es el sindicato docente de acá de la universidad, con Macarena Alacia, vocal del Centro de Estudiantes, y con Elina Estrada, vicepresidenta por la carrera de Trabajo Social. Bueno, contar un poco qué puntualmente lo que está pasando en Madres. ¿Creen que es un ataque que se da directamente en este contexto de, como mencionaba antes yo en la presentación, de un ataque de la Alianza Cambiemos hacia el trabajo de madres y sobre todo al trabajo que se realizan también en las universidades? Sí, va a responder Martín, el secretario de ADIUDMA. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, desde ya estamos haciendo la lectura política de que esto es parte de un ataque a las madres, específicamente a su labor y hacia todo lo que las madres representan con su lucha. Por eso sí, entendemos que es un ataque a todos los derechos conquistados por el pueblo en la larga lucha de las madres y que encontraron algún tipo de respuesta de parte del Estado más importante en esta última década. Y entendemos que el gobierno de Cambiemos piensa absolutamente en contra tanto de los derechos laborales como de los derechos a la educación como fundamentalmente de los derechos humanos. Así que en ese sentido entendemos que en la universidad se nuclean, digamos, esos tres ataques en un solo objetivo, ¿sí? Que es justamente la única institución de derechos humanos de la región y que aboga justamente por formar a un pueblo con conciencia crítica en defensa de todos esos derechos que te mencionaba. Uh-huh. ¿Cuál es la mirada que tienen los alumnos que están ahí todos los días en la Universidad de Madres? ¿Cuáles son los discursos que circulan dentro de la universidad de decir, bueno, nos están, para afuera nos muestran de esta manera, pero acá adentro las cosas son así? Sí, responde Elina, de Trabajo Social. Uh-huh. Sí, la verdad que hemos notado que los medios masivos de comunicación transversaron toda esta cuestión, por eso también hablan de una intervención cuando en realidad se necesita una ley que pase por el Congreso para poder intervenir, y al contrario nos están menoscabando el derecho a estudiar, amenazando al rector con que renuncie, digamos, presionando desde los medios masivos de comunicación, dando vuelta al tema, porque en realidad acá el único responsable es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nosotros hemos tenido reuniones desde el Centro de Estudiantes, con Suchet, con Chazaín, con representantes de los ministerios de la Secretaría, y la verdad que no hemos tenido respuestas. Ellos dicen que no saben cómo manejar esta universidad, y realmente sabemos que no tienen una decisión política para poder hacerlo. La verdad que nos sorprende, y la verdad, en realidad no nos sorprende, digamos, ya sabemos que este gobierno se maneja de esta manera, que la educación pública no le gusta, le encanta la educación privada, de una mirada muy neoliberalista, pero la verdad que el mismo Ministerio Justicia y Derechos Humanos sea quien viole nuestro derecho a estudiar es algo muy avasallante, muy contradictorio, y la verdad es algo que nos lleva hasta este punto de la lucha. Hola, ¿qué tal? Diana lo saluda. Respecto a esta idea de intervención y esto que decías también del ataque al derecho a estudiar, ¿piensan que más allá de esta idea también de desprestigiar a madres y atacar a madres, hay una idea de recortar también en gasto en lo que es la ellos lo ven como gasto, ¿no? En lo que es la educación pública? El recorte de los gastos, Uh-huh. Y es difícil que recorten gastos cuando no nos habilitan el dinero. Sí, digamos que nosotros somos un órgano dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El presupuesto lo manejan ellos. Lo que hace el rector es elevar el pedido, como tiene que hacerlo por su cargo, y pedir todos los materiales que se necesitan, todo el presupuesto que se necesita. Eso nunca se bajó, por eso no tenemos papel para los títulos, por eso los docentes hacen 17 meses que no cobran. Digamos, por eso no tenemos un edificio en condiciones, porque la verdad que estamos cursando en la Secretaría de Derechos Humanos en aulas que en realidad son oficinas, y somos 4 carreras de 5 años cada carrera, licenciaturas, y estamos pidiendo lugares prestados. El rector se movió para pedir esos lugares, el año pasado lo hicimos los estudiantes. Estamos haciendo todo a fuerza de pulmón y realmente el presupuesto no aparece y se redujo en un 70% y ni siquiera apareció para las cosas básicas. No hay lo básico de lo que es lo administrativo y hasta la limpieza y demás, no está garantizado. Uh-huh. Aparte, se hablaba de 60 alumnos como para recortar el presupuesto, y 60 estudiantes somos los que nos quedamos a dormir anoche en la primera jornada. Claro. Están desconociendo la cantidad de estudiantes que nuclean, que están dentro de la Universidad de Madrid, y de todas maneras dando como un argumento de que si hay pocos estudiantes podemos quitarle el presupuesto, como si eso fuera un argumento válido. Mira, somos más de 1,000 estudiantes que nos estamos reuniendo en asambleas permanentes junto con los docentes, los no docentes, el rector, todos los directivos, y estamos haciendo las medidas en conjunto. No es que somos 60 personas como se dijo, no es que hay 20 docentes como se está diciendo, no es que se intervino la universidad como se está diciendo. De hecho, las medidas también son un poco para visibilizar las mentiras de los medios hegemónicos que son afines a este gobierno neoliberal. Uh-huh. Remarcar lo que decía Elina antes, que tiene que ver con este gobierno del diálogo, que lo hemos hablado con otros compañeros que en diferentes ámbitos, incluso acá en la ciudad de La Plata, que tenemos dentro del municipio conducido por la Alianza Cambiemos, de que sí son el gobierno del diálogo, ellos te atienden, hacen reuniones, pero después pasar a la acción concreta no lo hacen, por lo pronto se quedan solo en el diálogo. ¿Cuáles son las medidas que ustedes tienen pensados de aquí en adelante hasta que finalmente alguien responda y dé la respuesta que ustedes necesitan? ¿Qué tal? Bueno, en principio, el acampe es por tiempo indeterminado, se tiene que evaluar los resultados para ver cuál es la nueva medida que se tomará. Como decían las compañeras, estamos en asambleas permanentes, pero fundamentalmente nuestro foco, que también se había mencionado, tiene que ver con lograr una respuesta concreta, que no sea como vos estabas diciendo, una reunión en la que prometen algo sin firmar nada y diluyendo y dilatando las resoluciones, sino que queremos una resolución fehaciente, concreta, por escrito, y que conste para todos que los problemas edilicios, los problemas de contrataciones docentes, los problemas de la deuda docente y de la estabilidad de los trabajadores no docentes van a dejar de ser un problema y se van a solucionar efectivamente. Así que vamos a hacer todas las medidas que sean necesarias para abrir ese canal de diálogo, pero en serio, para lograr realmente un pronunciamiento concreto al respecto de la no intervención, de la continuidad del rector, y el sostenimiento del proyecto político y académico del IUMMA. Uh-huh. Martín, Macarena, Elina, Willy, les agradecemos mucho por esta comunicación. Cuentan con el espacio en la radio para lo que necesiten. Tienen el contacto con nosotros para contar todo lo que está pasando ahí. Estaremos atentos también, como defendemos los derechos humanos y además pertenecemos a la universidad pública. Así que creemos que es muy importante que se tomen medidas en concreto y que se dé respuesta rápidamente a esto que ustedes están reclamando, y que además, en este caso les toca a ustedes, pero los ataques a las universidades se han dado de manera constante en el último tiempo. Le mandamos un fuerte abrazo desde La Plata. Te robo un segundito más. Sí, por supuesto. Bueno, mañana va a haber algunos shows sorpresas. Uh-huh. Los invitamos a todos. Esto es 25 de mayo, 552. Va a haber clases públicas hoy, mañana, a partir de las 18 horas. Están todos, todas y todes más que invitados. Uh-huh. Y en segundo lugar, remarcar que el IUMMA es el primer instituto de derechos humanos del mundo. Uh-huh. Y sería muy triste para toda la región perder una institución tan valiosa. Bueno, estaremos ahí, haremos lo posible por acercarnos, y de todas maneras a los compañeros que están escuchando la radio los invitamos y reiteramos esta invitación justamente para defender esto que es el primero de derechos humanos, así que hay que defenderlo más que nada, y que no son un curro los derechos humanos, sino que son algo fundamental para todos nosotros. Un abrazo grande, chicos. Muchas gracias. Ahí pasaban desde Universidad de Madres, que queda ahí en la zona del Congreso, 25 de mayo, número 552. Mañana, a partir de las 6 de la tarde, va a haber clases públicas. Además, va a haber algunos shows sorpresa. Así que todo aquel que quiera ir, se puede acercar.